Bienvenidos a un nuevo programa del podcast Tenan Party. Acá les habla como siempre Hellhound y Fede MGS. Para el programa de hoy tenemos alguna que otra noticia. Tenemos un par de reviews de demos. Tenemos también algo que preparamos que es de los resultados de los premios de la página ModDB. Que quizás a muchos no les interesan porque no saben lo que es un mod. Pero la página ni siquiera conoce ModDB. Saben lo que es un mod, pero bueno. Un mod es una modificación de un juego que le agrega nuevas cosas, bla, bla, bla, bla, etc. El Counter-Strike, para que tengan una... Empezó siendo un mod de Half-Life. Una referencia al Counter-Strike. Originalmente fue un mod del Half-Life que le hicieron tres flacos. Bueno. Primero de nada, como cosa importante del día, vamos a estar hablando de la Street Fighter 4. Pero antes, noticias, como por ejemplo, que hoy salió el Killzone 2. Bueno, en realidad... Hoy salió legalmente, pero se venía jugando desde hace dos semanas, más o menos. Es más, hubo un bug, viste, de los de prensa, cuando te mandan las copias de review, que un flaco la vendió en eBay por $600. Sí, eso siempre lo hacen y les ha causado... A veces le causa problema, a veces como que no les importa. Pero está, sí. En fin. Yo me lo quedaría y diría en eBay, tengo el coso. No, en realidad le puedes sacar mucha plata por esa. Sí, por la desesperación de la gente. El tema yo no sé si esas copias te dejan jugar online. ¿Y por qué no? Si el sistema online sí. Ya está testeado, ¿entendés? No, pero por ejemplo en el Xbox Live cuando salen las copias de review tienen, por ejemplo, un uso hasta 5 o 6 días antes de que salga el juego y ya no puedes entrar más online. Y bueno, yo qué sé, salió hoy. Salió hoy, está. Capaz que no, porque además tienen que testear todo el tema del coso online. Sí. Y bueno, salió hoy, ya tiene su parche 1.1. Uh-huh. Que debe corregir errores de multiplayer y estoy seguro que debe ser el tema de entrar al server. O sea, para, es tan nuevo el patch que no se conoce ni siquiera lo que arregla. No, pero dice ahí, acuérdate dice que no. Siempre que sale un juego que no se espera que le vaya tan bien, tiene problemas con el server. Sí, entonces deben haber tratado de arreglar sí. Un poco el que juego. Bueno, pasó eso con el Burnout Paradise, que el server se vivió cayendo. Ahora anda muy estable. Le hemos estado dando bastante. Otra noticia que tenemos es que salió el... El 7 de abril va a salir la expansión del X3 Terran Conflict. Que, bueno, muchos tampoco le conocen. Les va a interesar tampoco. No le va a interesar mucho, de simulación de espacio. No sé, todavía no sé si está craqueado, porque todavía no lo jugué, por desgracia. Son 7 GB y he estado bajando un montón de otras cosas. Me he visto obligado a bajar el IL-2, así que bastante pesado de por sí. ¿Y pudiste despegar? Bueno, pude despegarlo. Ahora vamos a estar adelante. No pude despegar. Pude despegar encima de un bombardero. Yo no pude ni despegar ni siquiera un caza de los más difíciles. En fin, nota, el 7 de abril vamos a tener la expansión del Terran Conflict, que se llama The Aldrin Missions. No sé quién o qué es Aldrin, porque todavía no lo tengo, pero y en los juegos anteriores no menciona dichas cosas. Así que bueno. Capaz que es Buzz Aldrin el que fue a la luna atrás del lanza. Sí, debe ser. Que resucita zombie en el futuro o algo parecido. Bueno, y bueno, los releases de esta semana, o seguramente esta semana, no estoy muy seguro, pero seguramente fueron Cryostasis, Necrovision, el Dark Sun, que vamos a estar hablando ahora, y ta. Bueno, primero que nada, yo probé la demo del Necrovision hace exactamente 4 o 5 días. Yo la probé también. Pésimo, ¿qué querés te diga? Horrendo. Es copia muy del estilo Painkiller, pero mal ejecutado. Se tiene unos one-liners ahí, tiene voces en casi pseudo-alemán. Pseudo-alemán, muy mal como hechas. Las películas de los 50 donde eran todos yankees. Sí. Muy mal hechas. Parece que se fueron al carajo. O sea, pensaron que realmente estaban en la Primera Guerra Mundial y no podían contratar un actor alemán, entonces, viste, tal. No, no me gustó que fuese muy lento el juego, no me gustó la fruta que es. Está todo bien, digo, pero cuando, no sé, es como una mezcla muy rara, me cuesta creerlo, ¿entendés? Me cuesta estar en el juego y me cuesta creerlo. Es como, estoy por unas trincheras y de repente explota una pared, aparece un bicho que mide 3 metros y tiene un martillo enorme. Mira, yo te voy a explicar, ¿te acordás? No. No. ¿Te acordás del, me imagino, de las crónicas de Riddick? Sí. Hecho por Star Bridge Studios. Sí. Esos tipos, el siguiente juego que hicieron fue The Darkness, basado en un cómic. Sí, sí. Una parte del The Darkness consistía en que vos ibas a una especie de limbo, que era en la Primera Guerra Mundial, donde estaban constantemente peleando y donde los soldados nazis volvían convertidos en zombies y en vampiros. Así que ahí tenés de dónde salió. De dónde salió. Solo que en el de Arnes estaba bien ejecutado para variar y acá no. Oh, pero además, lo más frustrante es que yo vi videos de gameplay que eran antes de los reveals y era como rápido, pero en realidad el juego así para mí no es rápido. No, no es rápido, no. No es para nada rápido. Incluso intenté hacer el Bunny Jumping y no me salió. Y el sistema ese de armas, viste, que podés tener dos pistolas, puedes tener una bayoneta y ahora, una pistola. Fíjate cómo murió el tema del first person shooter vieja escuela, porque el Jericho salió y también fue una bosta, porque era un corridor shooter, y este también. No, pero este tiene, es como que intenta hacer otra cosa también, ¿entendés? Es como... Intenta hacer el de Arnold. Sí, yo qué sé. No, pero el Painkiller, por ejemplo, es un school. Pero el Painkiller primero salió en 2004, el segundo que salió en un momento donde hace fácil 10 años que no había un juego de ese tipo. Sí. Bien old school y está. Tenía sus buenos gráficos en ese momento y... No, más allá de buenos gráficos, era las armas están espectaculares. Sí, yo creo que el punto más fuerte del juego son las armas. No, pero acuérdate de aquella pantalla que era un orfanato abandonado, que estaban todos los niños fantasmas y los cagados a tiros. Pero bueno, no, el Necrovision por lo menos para mí no sirvió. La misma gente que hizo el Cryostasis, que el Cryostasis no lo probé, seguramente no me da la vejiga. Pero al parecer es una animalada, ¿no? No animalada en cuanto a gráfico, o sea, yo lo probé con ATI y el juego no anda bien con ATI por el tema que tiene el physics de Nvidia. Pero a diferencia del Mirror's Edge, que vos podés no activar el physics, eso. En este no lo podés desactivar. ¿Y por un mini? Me parece que no, porque ya habían estado buscando, iba a salir un parche. Hardware, que te dejaba hardware physics igual cero. Creo que ya había salido un parche que te aumentaba la performance en 25% y ahí estaba la historia. Pero no sé, tengo que bajarme a release estadounidense. ¿Tenés dos PCI Express? No. Ah. Porque podés poner una barata, una Nvidia barata. Pero usada. Tengo una ATI, quería hacer un... Podés ponerle el physics. De la... Podés ponerle. Te puedo comprar la tuya y ponerla... Sí, pero yo todavía no te la vendo. Todavía. No, pero en serio. Sería bueno, podés, de hecho, es más, en la discusión esa de Nvidia Physics, yo había posteado un link que había gente que había hecho con... ATI. Había podido... correr la como VGA una ATI, como Physics, PPU una Nvidia, y al revés, como PPU, porque además en el programita de Nvidia Physics está para poner ATI y viene por default. Uh-huh. Así es, el puente existe, en fin. Y bueno, sí, releases, noticias, fue eso, porque estamos a fin de mes. Ahora en marzo salen alguna que otra cosa, bueno, justamente salen bastantes cosas en marzo. Uno sé, estos los que publicaron el Necrovision y el Cryostasis van a sacar un par de juegos también. Uh-huh. Y noticias en sí, en el mundo de los juegos, no hay mucho más. Tenemos noticias locales de LAN Party, por ejemplo el torneo de Unreal Tournament en 2004, que yo estuve hablando la vez pasada. Ya mañana arranca, tenemos 16 parejas. Y las parejas son Neku con Sig Mushroom, que en el server es Sigdes. Walt con el Negro Antunes, si es que va a jugar algo, no sé, porque el Negro Antunes anda medio con arena en la concha. O... No, mirá que... Anda cagado, dicen. No. Dicen que pierde duels contra Fede, y mirá que Fede pierde duels. Sí, es verdad. No, pero una cosa es perder un duel, otra es perderlo 17-3. Está bien. Otra cosa es perderlo 9-1. Pa. Para que no sabe, le gané yo a Fede de nuevo. Bueno, tenemos a Cerebro, que es un jugador de Argentina, uno de los mejores de Argentina, con Snowman, que es Maxi Sax. Tenemos a Genetic con Psyche, que pobre Genetic se va a tener que fumar a Psyche en el TS, que Psyche en el TS es lo más bizarro que te puede... Te juro que es lo más bizarro que te puede pasar en una noche. Tiene voz de mina y cómo habla, no. Decís que a Genetic lo calienta en una... No, porque Genetic tiene las bolas de oro. O sea, Genetic... Puede molestar más a una persona que cualquier sí, persona sí, puede sí. Molestar más a él, pero está. ¿Usaba los calzoncillos Genetic? No, porque los dejó en lo de Hirechi. Sí, ah. también tenemos a Galas con Egus. Tenemos a Lobot con Juan de Killer. Juan de Killer es un nuevo que anda bastante bien. Lleve Lobot. Tenemos a Hellhound, o sea yo, con Chinchin. Y Chinchin, ¿saben quién es? Es iPod Mac. Ni más ni menos que iPod Mac. Una persona que... Todavía ni siquiera tiene el Unreal, pero yo le dije, te sumás al torneo, y el loco dijo, sí, dale. ¿Vos te das cuenta que estás apoyando? Estoy apoyando nada. Estás apoyando al enemigo del gordo Jumbo. Oh, qué horrible. Te van a agarrar, tienen moto. No importa, loco, igual. Yo me voy a encargar que no ganemos. Tenemos a Slasher con Luca MDK, que a mi criterio es una de las parejas que tiene mucha chance de ganar, porque es un equipo muy, muy bien balanceado. Todo depende si Slasher se pone las pilas. Porque lo he visto jugar muy bien y lo he visto jugar muy mal. Mira, parezco un comentarista deportivo. Tenemos a Vinciu con FMGS, que esa pareja muere al toque. Callate. Va a jugar dos veces y va a jugar Sabes que no va a dos. ser así. Y mira, el primer partido les toca contra. No me acuerdo con quién le toca. Pero. Mira, Contra. No, no me acuerdo, no importa. yo te lo admito, he jugado muy bien y he jugado muy mal. A la vista está cuando con Genetti le ganamos a Nicrid y a Zac y a otro El de primer Oni. partido te toca con Daedalus y Fezz, que de paso es otra pareja. Es realizable eso. En tu sueño. No, no, es realizable. Tenemos a Trixan y Helix. Helix es el moderador de anime que se mete de vez en cuando al server y no juega mal para nada. Y bueno, Trixan es uno de los viejos Puteros de la puteros vieja de escuela. LAN Party, que es uno de los pocos RGB que tiene la decencia de aparecer en el server. Hay dos más que están perdidos por ahí que no sé qué pasa. Tenemos también a Dante con Federico 7979, pareja que nadie entiende porque nadie conoce a Federico. El tema es que es un compañero de facultad que entró al server varias veces y juega bien, pero está como Dante es una nena maricona del campo. Tenemos a Hideki con Vance, otra pareja que Depende, te digo de puede muchas qué. cosas de No, Hideki. yo te digo de qué depende. Depende de que Hideki no se haya pasado jugando al Sexy Beach y al Artificial Sí. Girl y no esté pajeado y ese día te la pueda dar. Porque Hideki yo lo he visto primero por arriba de todo el mundo y último por abajo de mí. No, yo nunca le di primero por la pelea a todo el Yo mundo. sí lo vi. Lo No. vi y a su vez lo vi por abajo de mí una vez, que no puedo haber caído así. Bueno. Capaz de intentar. Después tenemos a la pareja de United Cripples, que es el clan de BU, que es BU con Venom. Son los mancos unidos. No van ¿Por a qué está llegar. del lado de los petes de U? No, no está del lado de los petes. No, eso no tiene ningún Ah, no, lado. O no, sea, no. no, no. Aparte de parejas que no, que tiene dos expedientes y no. Y además BU es peta, así que también importa. Y sí, BU, dale, echame el TS y todo lo que quieras, Gil. Tenemos también a Switchback y Makuta, otra pareja que puede dar pelea. Y por último, a la última pareja que se metió ahí después de que todo había terminado de organizarse, a Zack Y el con niño Pastelín. pastel. Pastelín es un niño que apareció hace poco, que lo único que hace es robar, pero bueno, está. En fin. No, el torneo tiene pinta de que va a estar bueno. En teoría va a estar bueno. Vamos a ver en práctica cómo está. Pero yo tengo fe. Va a haber un buen seguimiento, va a haber Va a premios. haber increíbles premios. Va a haber increíbles premios que los va a pagar Fede. Seguro. No, y Mije Sí. también. Mije se pagó un saludo enorme para todos los que participamos. En fin. No, y bueno, y para el próximo torneo, si la gente que escucha el coso y tiene. Acaba de avisar que si yo parezco muerto pasado mañana por estos comentarios que acabo de hacer, bueno, Fue el fueron comentarios míos, la opinión mía no refleja la de Headhunt sobre tranza.com y afiliados. No importa, ¿eh? Yo vivo enfrente del Mossad y acá no se acerca. En fin. Tranza se acerca a todo. No, no, en fin. Va a estar bueno, ojalá el torneo. Y según lo que. Según el resultado, o sea, según si se termina, porque hace mucho que no se termina un torneo. Siempre queda por ahí en los últimos partidos. Se harán más, con más frecuencia Y con y mejores premios, sí. mejores premios, diferentes juegos. Y bueno, porque servers ya nos dejó claro del Ebru que server siempre se hace. Si le pedimos un server de UT3, no lo digo. Le pedimos un server de UT99, no lo En digo. Así que, realidad, no, vamos a no, pedirle. estás equivocado. Si vos le mandás un PM del Ebru y le decís, del Ebru, le ponés mismo Dame el vos. auto, te lo da. Vas a la sección secreta y en pedidos ponés, del Ebru quiero una torta de fiambre. Y El te tipo da. aparece en tu casa con una torta de Te da fiambre y después. hasta te da los links de Rappi Share para bajarte la receta. Es más bueno que el pan, loco, Sí. asustado. Dicho sea de paso, ahora justo me tengo que bajar el chile, ahora no me acuerdo. Pero también no importa. Y bueno, tenemos también que hablar de la Street Fighter 4, que la estuvimos jugando hace un fin de semana, Lo ¿no? jugamos mucho. Lo jugamos bastante hace un fin de semana en una televisión bastante grande. Después la jugamos en una televisión más chica. No, está interesante. Digo, es más lento que el Street Fighter 3, eso fue lo primero que noté. O es como el 2, Es es muy como el. es el 2, sí, ¿Es el no 2? es, no es Sí. exactamente el 2. Yo creo que cumplió con lo que prometía. Yo no jugué en single player, pero single player seguramente va a ser, es mucho más cinemático que el multiplayer, ¿no? Porque No. el multiplayer no me pareció para nada cinemático. No, es que el single player tampoco es cinemático. Empezando No, digo, que. todos los trailers tenían toda la pinta de Sí, ser pero re los trailers. cinemático, así, te ponían toda la. Bueno, Empezando que la máquina está demasiado chitera. No, sí, no solo el jefe. eso leí. Con C. Viper te hace O Abel, coge, ¿no? que. Abel, yo estaba viendo contra Abel, estábamos jugando en negro y yo, mientras ustedes estaban en la LAN. Llegamos a Bell y el tipo me hace un agarre, me tira al piso, me levanta del piso con otro agarre y así me gana la pelea. El negro dice, ah, vos sos un pete por perder así. Y va y pierde de la misma manera que pierdo yo. Abel es el que tira, sí, que tiene una patada ahí, voladora, que Sí, está que tiene un muy agarre que tiene bueno, muy, mucho sí, alcance. Y no, bueno, ni no. hablar de Zed, el jefe final, que es un asco, que ya lo odia todo internet porque no tiene sentido, no tiene debilidades, tiene ataques imbloqueables y te bloquea tus ataques que son imbloqueables. Tiene el famoso loop, Sí. el loop de oro en la final del 3. No, pero este ya es un asco. Pero bueno, está, yo qué sé. No, pero sí, pero igual está bueno para multiplayer. Cada vez que hay que bloquear los personajes. Sí, a ver si Nekus ¿Cómo se es puso las eso? Porque pilas. no es tipo dárselo vuelta sin nada, ¿no? No, Akuma es un. Akuma no, Gouken es una zaradez. O sea, tenés que Sí. terminarlo con Akuma y después terminarlo con alguien y hacer tres perfect y tres peleas terminadas con el ultra combo y creo que no puedes perder ningún round tampoco. El asunto es, ni siquiera lo puedes hacer en fácil porque el juego está tan ladrón que Zed hasta en fácil te coge. Ese sí, lo comprobamos la otra vez cuando nadie se lo podía dar vuelta y bajamos la dificultad y tampoco nadie se lo podía dar vuelta. No, así que bueno, está. Pero Está en sí, yo al saladito. juego le doy un 9.7 de 10. Realmente un gran juego de lucha y todo lo que se esperaba. Ahora estaría bueno volver a jugarlo si recupera la 360, pero. Vamos a ver, Vamos a también ver. está para jugar el otro, el loco este. Mad Hazard. Mad Hazard. Nah, pero yo voy a ver review de ese. No, review que vas a enojar Vean videos de ese unos juego cuantos porque fanboys del Final Fantasy. solo sale para Xbox, ¿no? No, sale para Play 3 y creo que los tipos hablaban de hacer una versión de PC. Hay que hablar de la historia de ese juego. Ese juego comenzó siendo una descarga de la PlayStation Network y de Xbox Live que iba a pesar menos de 600 megas. Pero los tipos, cuando vieron el concepto que tenían, se dieron cuenta que podían meter parodias de miles de juegos y terminó siendo un juego full retail. Explica un cacho cómo es. La historia trata de un personaje de videojuegos de los 80 y los 90. O sea que existe. Y tuvo una serie de bombazos en el Nintendo, el Super Nintendo. Y hasta que en la época de los 32 bits, sus juegos empezaron a ser un desastre. Y ahora una super comparación que creo que parodia a EA, pero que se llama DA o algo así. Luego contrata para hacer un juego y un hacker se mete en el código del juego y le empieza a sacar monstruos y enemigos de todos los juegos que se ha cruzado y lo hace pelear contra el protagonista de un Final Fantasy. Esa Vimos, parte. vimos, justamente vimos ese video recién y Esa sí, parte, no, genial. no, no, no la cuentes, la tienen que ver, No, pero es sí, genial, genial. realmente es Vamos, genial. voy a poner el link Se va a ahí. enojar Necri cuando ve esa parte, va a decir, no, pero Genial. fíjate que un juego japonés, no, si no sos un marica no tiene sentido, ¿no? Vos tenés que entender cómo el lag meta, vos tenés que entender esas cosas. Sí, Tenés sí, que sí. ser puto para mí, En realidad yo no estaba más caso, porque yo ya, nadie me dijo de Master of the Wind que vos de metal no sabes nada. No Y sé no nada, so, amigo. pensando que no sos tan duro como él, pues no tenés tachas. ¿Dónde están tus tachas? Ahora mismo. La dejo de casa. Y no tenés el pelo mugriento tampoco, no sos tan No, duro no. como de Master of the Wind. No soy duro. Disculpen, pero todo lo que pensaba que era tipo un detalle así resalado. Disculpen, pero Master of the Wind luego me saca 8 vueltas. O sea, Así estaba que, ganando. decí la verdad, ya se sacó la remera de Tool, tiene la remera de Circus de Britney Spears. Sí. Y bueno, ya no es más metalero. Y bueno, es lo que hay. A veces pasan las cosas, Y ¿no? sí, cuando llegas, cuando encontrás a alguien que es tu rival y te supera ampliamente en Sí, todo. tenés que tirar la toalla y decir, Sí, bueno, loco. sí, sí. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Tenés la Ah, posta. yo pregunto, ¿qué pasaría si Master of the Wind y Billy Joel se encuentran y se empiezan a medir la dureza Para mí, en como, cuanto a para mí, si miradas? se encuentran, es como vivir por cero en el universo, así. Pero si Un empiezan agujero negro. tratan de medir la dureza por miradas, ninguno se puede reconocer la dureza por el tamaño del pelo y la ropa que lleven puesta. Porque aparte que la campera de Billy Joel te bloquea el detector de fuerza. Y bueno, sería, no, sería un disparate realmente. Vos acordás que no puedo ver la fuerza del otro. No, no, no. No podés medir la No, fuerza no, no. del No puede tener la campera de jean. Pero bueno, así está de la parte, gente. Sí. En fin. También hablando de Street Fighter un poco, Fede vio la película, ¿o la viste o no? No, vi el review No, en no, video. viste la película. Bueno, todo el que La, se. pará, perdón, perdón, la película de La Chun-Li, leyenda la de leyenda de Chun-Li Chun-Li, con Christine Kloc. con la china de Smallville. El feo, el indio de Black Eyed Peas haciendo de Vega. El Que latino, es Vega. latino el loco, ¿no? Sí, es latino. El latino. Vega era un. Imagínense lo que Un debe ser la. símbolo Pará. sexual del. Imagínense lo que debe ser la película. Y era español Era aparte. español aparte. Imagínense lo que debe ser la película si hay un tipo de, el tipo de Black Eyed Peas actúa de Vega. Pero acuérdate que Vega no se quería sacar la máscara para proteger su cara Sí, hermosa y es este tipo verdad. no se quiere sacar la máscara para que no Tiene vean la cara de cara de mono. mono que Tiene cara de tiene. mono. Pero ta, más allá de eso, para que vean la mejor actuación de la película, según IGN la da el flaco que hace de Vega. El flaco, de última llevo respeto porque el tipo era fanático de Street Fighter, Llegó al proyecto. Sí, es el único que llegó puede. Al proyecto diciendo que tipo le encantaba el juego y quería tener la oportunidad de claro. interpretar, a diferencia de los demás que están todos ahí. Sí, que lo van a contratar así. Te dicen, ah, dale, vos pero que sos el actor. Pero por lo menos, según dicen en la review, demuestra un poco de amor por la saga, actúa con un poco de seriedad. Dice que la mina casa de Chun-Li está ahí, tipo, mirando el reloj a ver que termine la película y le paguen. Bison es un tipo de traje que creo que hace un. Atenete esto porque es muy fuerte. La historia es que Bison secuestra al padre de Chun-Li y Chun-Li se va a vengar. Pero ¿por qué Bison secuestra al padre de Chun-Li? Porque el padre de Chun-Li tiene contactos. Entonces lo encierra en una celda y lo tiene en una PC mandando emails a sus contactos y sacando tips para los negocios de Bison. Ese es el secuestro. Y tal, después tenemos a Nash, que si no se acuerdan, Nash es el amigo de Guile, de la Street Fighter Alpha, que termina muriendo peleando contra Bison. Acá es un policía de la DEA, interpretado por Oz de American Pie, en la que dicen que es la peor actuación de los últimos 10 años. Así que imagínense. Ahora, me encanta porque ese tipo rechazó ser American Pie 3, pero hace estas películas, digo, no sé qué tipo estándar tiene. ¿Rechazó ser American Pie 3? Sí, rechazó ser American Pie 3. Sí, sí. Se ve que rechazó esa película pensando que lo iba a romper y que no pensaba. No, es porque tenía plata y ahora que le falta para la droga, necesita agarrar cualquier papel. Probablemente. Y... bueno, así, la película. Así es Hollywood. Yendo a la base, le dieron 1.5. Dicen que. Sí, que cualquiera que espere tener que cualquiera que espere que la franquicia nazca de acá está equivocado. Que la película de Van Damme es 40 veces mejor porque la película de Van Damme sabía lo que era un festival campi y era una comedia. De última era tan mala que la pasabas bien. Yo la veo cuando bueno, la agarran el cable. Bueno, en un coso de IGN, que era la evolución de Chun-Li Blanca, cuando llegaba el juego de viste Street Fighter The Movie, el loco lo que escribiera. Imagínate que. Si un juego de una película es malo, y si una película de un juego es mala, imagínate lo que pasa cuando hacemos un juego de una película de un juego. Sí. O sea, sí. Es una aberración, que era lo que era el juego, una aberración. Y estaba, y la película también, pero se dejaba ver porque se sabía que era una aberración, que era una comedia, que estaban todos para la joda. De última la vez, te reís y la terminás de ver. El loco de IGN dijo: yo no vi esta película porque me están pagando para hacer la review, si no me hubiera costado dormir. Y dijo que lo hacía además porque la review que tenía que hacer era una video review donde la gente se iba a dar cuenta si el loco no sabía nada. Porque si era una review escrita, directamente me dormía o no iba, decía, pero. Bueno. Está. Y bueno, hablando un poco del juego, tenemos la intención de hacer un campeonato cuando saque la versión de PC. ¿Cuándo sale? Summer, dijeron. Pero no era que en Europa iba a salir ahora nomás. No, el que dijo eso fue un frutero, que no voy a decir el nombre porque es un frutero místico de LAN Party que leyó en IGN y que iba a salir el 24 sin ningún tipo de publicidad. Dijeron que no salía por la piratería. Un tipo en el blog de Capcom, que estaba, no se puede saber porque es el blog oficial de Capcom, dijo que no era así, que el juego no estaba completo. Yo eso no lo creo, porque por tener un juego de peleas para de Xbox, sí, que es una pavada. No tenés que usar más. Pero el loco dijo que cuando el juego saliera iba a tener todo el doblado content, o sea, los personajes extras, ya lo iba a tener gratis. Iba a tener un sistema online que no iba a ser el Windows Live, iba a ser exclusivo para la versión de PC. Iba a tener servidor dedicado, iba a tener matchmaking, iba a tener ranking. Si hacen eso, bueno, de última se los espera un poco. Claro. Y bueno, va a salir este en torneo entonces. Uh-huh. Torneo de LAN Party de Vamos a ver si conseguimos un premio, un paquete de yerba o algo. Cosa que no se va a hacer presupuesto. Un poquito de Río. No, estás pasado. Está de 500 pesos. Pa, loco, no podemos ver 500 pesos. Bueno, hablando de eso, quiero comentar, no tiene nada que ver, pero ayer venía por el centro, a la altura donde está el banco hipotecario, que hay unas galerías sobre 18. Sí. Pusieron un local de venta de figuras y maquetas. ¿Ya? Tenían figuras de Lost, de Jason y todo. Haciendo Predator, que estaba. Sí, que están eso. Obvio, el juego estaba extremadamente caro, ¿no? Como sí, se puede esperar. Pero yo qué sé, el que está en eso. Sí, yo me quería conseguir un Octabrain de Duke Nukem. Ah, yo lo había visto. Está reposto, según dijo. Tengo un amigo que le sacó todo el líquido del cerebro y le puso una luz que parpadea. Está re pro. Yo ya he visto, también he visto Duke Nukem también. Sí, ese también hay que tener. Pero bueno, tenemos también para comentar un poco sobre la demo del Dark Sun. Yo juego al pool, vos comentá la bueno, demo. Un RPG basado en un pen and paper alemán, que no tengo idea cómo es porque no lo conozco. ¿Será un D&D alemán? Sí, un D&D, pero algo especial tiene que tener porque si no sería D&D. Un D&D con más Frankfurters. No sé si es un gastado, ¿entendés? Tiene caballeros en vez de ratas. No, tiene ratas también, ya te digo. Pero bueno, hay que decir que este juego, a mí me llamó la atención pensando que podía ser un Oblivion, un Gothic que funcione para variar. Lo bajé porque pesa 3 GB con 7 nada más. realmente está bien optimizado. ¿Te has acordado en el Winter Night 2? Está muy bien optimizado. Tiene pinta de eso, de old school, de el juego corre, a diferencia del Winter 2, que no corre en ningún lado. Y tenés el famoso botón de pausa con el espacio. Quiero explorar el multiplayer porque es una buena opción, porque parece que andan máquinas de todos los rangos. Nosotros ahora con un par de usuarios de LAN Party, de Slash y Neku, vamos a ver si empezamos con el Secret 1 a jugar a multiplayer. Yo que sé. Me puedo sumar a eso. ¡Buah! Primero que nada, hay que jugar con Hamachi, que ya no está bueno. Y segundo, que tipo, no sé, igual el juego nunca me llevó a comenzar el todo. Yo me acuerdo cuando recién capaz salió. Capaz que el multiplayer puede estar bueno. ¿Te acordás cuando recién salió que vos hacías zoom al máximo y te mataba la máquina mal? No lo jugué cuando recién salió. Ah, hacés el zoom al máximo y te mataba la máquina mal. Ahora corre cualquier cosa. Voy, ¿qué pasó con el 2? El 2 apesta. Y pesa 12 GB, tipo. Apesta, pesa 12 GB y además hay que craquearlo como 8 veces porque, tipo, llevas un nivel con un crack y deja de funcionar una cosa así. Sí, no. No, el Secret 2, muy lento, no se lo recomiendo. O sea, el 1 está mejor y eso es lo que dije. Ah, bueno, ya que hablamos de RPGs, sale el The Witcher para consola. Hay fotos, se llama The Witcher Rise of the Wild Wolf. De última, me alegra porque se ve que los locos hicieron bastante plata como para conseguir proyectarlo. Era un buen juego, era una empresa que merecía tener más oportunidades. Y bueno, los que tienen Xbox 360 se los recomiendo, los que tienen Play 3 no, porque la mayoría de los que están en la parte son unos petes y con el juego como el The Witcher no llegan ni a la primera mitad de la pantalla antes, sí, ¿no? De decir es como decirle a alguien que modeen el... Es como decirle a alguien que modé de Street Fighter 4. Digo, ¿qué fanático de juego pelea vamos a jugar esa modelo? Ya me imagino, sale el The Witcher y agarra algún fanático de la Play 3 tipo Dante Ubio de Sbirgon y dice: me gusta, pero no está tan bueno como el Killzone. Y bueno, decís, pero te das cuenta que estás hablando de un RPG medieval. Sí, pero el Killzone tiene Killzone, mejor física, claro, y cuando las balas se pegan, fíjate las partículas. Sí, pero acá no hay balas, porque son espadas. Pero igual. Claro, una espada se comporta igual que una bala. Obvio. Definitivamente asunto, estamos hablando de lo mismo. Son dos que están mejor el Killzone. Y vos le decís, pero vos jugaste algún otro FPS y te dice, sí, jugar Resistance. También de Play 3. Entonces, me voy, pero el Killzone está de más. En fin, bueno, y por último, tenemos para mencionar el tema del IL-2, un simulador de aviones de la Segunda Guerra Mundial que al parecer se está jugando mucho ahora en LAN Party. Sí, se agitó mucho ese, topic. Sí, el topic. Es que, ¿sabes qué pasó? El topic estaba medio fantasma hasta que alguien tuvo la brillante idea de postear en Compartamos Capturas. Puso un montón de screenshots y la verdad que movió bastante. La verdad que el juego se ve muy bonito. Capaz cuando lindo, recién empezás, no, porque estás con la cámara adentro de la cabina, pero el juego se ve muy lindo, bonito. Está lindo, sí, está lindo. Fede no pudo despegar. Yo no pude despegar. Yo... Ojo, no es que no pude despegar por ser un inútil que trata de despegar tipo apretando el acelerador y subiendo. No. Yo puse los flaps, apreté el freno hasta que el avión se empieza a mover solo por la fuerza. Despego y se me va para el costado y se fue. Estoy esperando la palanca de transa.com. Es bien simulador y es difícil de controlar, pero seguramente cuando le agarres la mano es un juego. Sí, conseguimos bastante gente, estaría para hacer un torneo one on one de Dodge Fighting. Pero... no sé cómo es el multiplayer, porque yo todavía no me metí. En estas noches voy a meterme, eso lo prometo. Recién acabo de bajarme la AES. Pero creo que es por servidor global, ¿no? No es IP directo. Es servidor global. Global. No. Tampoco pregunté cómo está el ping ahí, pero debe estar bueno si la gente se mete y todo. Están usando el PS LAN Party. Sí, tienen un canal ya para ello. Bien. Está bueno que se muevan más juegos. No, está bueno porque además fueron 5 locos que se meten todos los días, se agitaron bien, les gusta el juego. No sé si esos que arman un topic y después desaparecen, como el muchacho que armó un topic de Gears of War y yo dije, bueno, me meto y desapareció. O sea que es como el negro, se cagó, bueno. Pero está. No, pero está bueno porque, o sea, te... Digo, primero que nada, yo soy muy partidario de no jugar lo mainstream, que es tipo Call of Duty. Pero no, o sea, lo he jugado, ¿entendés? Lo he jugado y está todo bien, pero es como que hay mucho más juego. A mí lo que no me gusta es que tipo todo el mundo se vaya para un juego, ¿entendés? Ojo, igual cabe advertir antes que cualquiera se lo baje pensando que va a jugar al Ace Combat, no tiene nada que ver con el Ace Combat, no vas a despegar y estar bajando aviones ni en 2 días, ni en 3 días, ni en 4 días. Es un simulador durísimo. Sí. Y bueno, tenés que pensar en eso antes de bajarlo. Tienes que buscar la Segunda Guerra Mundial, tienes que buscar los simuladores. Ah, y eso también hay un disparate de aviones. Pero tiene pinta que para mí es un juego que te va a recompensar bien por el tiempo que tenés. Sí, la verdad que sí. Yo en esta noche voy a estar metiéndome. Y bueno, nos veremos ahí en el aire. Así que bueno. Y bueno, todo por esta vuelta, viste, lo sacamos bastante temprano de última hora, después me explico cuál es la diferencia. Y para que no llore. Para que no llore. Antes de que empiecen a llorar con que no hablamos de la Street Fighter, el plan era que viniera un usuario a hablar con nosotros de la Street Fighter. Este usuario no pudo venir, va a venir al próximo. Perdón, usuario. Usuaria. No, ¿qué quieres decir? Usuario que fue además el campeón de la Street Fighter 3. Ah, pensé que lo decías porque era medio andrógino. Medio raro, sí. Sí, sí. Pero más allá de eso, va a venir, vamos a hablar de Street Fighter. El tipo va a decir que es el campeón de Street Fighter, pero como pasa. Como dicen las leyendas urbanas, aparece alguien que está más al lado que él y él desaparece de todo. Claro, sí. Pero vamos a darle su oportunidad de hablar. Vamos a darle la oportunidad de rebatir. Es más, yo le voy a decir: Nick Reed es puto, pero voy a dejar que él diga que no es puto en el próximo, en la próxima edición. No, pero van a aclarar que él ganó el torneo de Street Fighter 3, lo ganó con personajes, o sea que no lo ganó ni con Ryu, ni con Ken, ni con Chun-Li. Lo ganó con oro. Lo ganó con oro. Sí, sí, sí. Y estuvo jugando con otros personajes. Ojo, es un buen personaje, bro. Igual sí, Street Fighter pero... no puedes robar a nadie, o sea. Que nadie se piense con que porque jugás con Ryu. Con Chun-Li robás. Con Chun-Li robás. Pero si vos te la puedes comer en el primer round, pero en el segundo ya podés salir a buscarlo de otra forma y no perder completamente. O sea, si un tipo está muy salado, no lo vas a robar, pues, ganándolo robando nada más. No vas a hacer lo que hace Genetic, por ejemplo, que tirar Hadouken y terminar perdiendo el Perfect, como le pasó a Genetic. ¿Ustedes se acuerdan de este personaje, el Negro Antunes, que nosotros lo mencionamos con cariño, no? No lo gastamos suficiente en el Negro. El Negro es una buena persona, pero es una de esas personas que tiene la vida complicada por ser como son. Tipo, claro. Es una batalla constante para el Negro, está siempre en su vida. Pero una, aún así, una batalla económica sobre que le afana el sueldo y después se compra un volante y se compra una BCA y se compra. Pero aún así se lo arregló para ganarle a. Ahí anda la droga. A Genetic, sí, eso sin duda, además es negro. Ganarle a Genetic a Talento, hacerle un perfect con Onda. Y Talento está usando arriba. Está grabado eso. Está grabado. Está grabado. Eso lo vamos a poder ver. Pero bueno. Bueno, gente, hasta el próximo programa. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.